sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les saluda Julia Lozada. Acabamos de escuchar al inicio de este programa el tema Ederlesi de Goran Bregovic. Él es un compositor nacido en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, de nacionalidad yugoslava. Es reconocido internacionalmente por ser el autor de las bandas sonoras de varias películas de fama mundial, pero sobre todo por aquellas que han sido dirigidas por Emir Kusturica, y Bregovic es uno de los más afamados compositores de la región balcánica. Su producción mezcla sonidos de folclore tradicional con el rock, con la música búlgara y con otros estilos musicales, como pudimos escucharlo en este tema. Ahora vamos a escuchar en la voz de Sasa Furner el tema Mon Homme. Esta es una canción francesa de 1920 con letra de André Wilmes y Jacques Charles y con la música de Maurice Yavin. Escuchemos Mon Homme en la voz de Sasa Furner desde Francia. Il veut faire une maison, un endroit idéal, des fleurs toute l'année, une carte postale, moi, je le suis, mon homme. Il veut de beaux enfants et un chien souriant qui nous dirait bonsoir même quand on rentre tard, moi, je le suis, mon homme. Il veut de grandes pièces de lumière et de joie où il y fait bon vivre même quand on a très froid. Il veut vivre longtemps, mais pas trop malheureux, chanter quand il fait beau, éviter les adieux. Il veut changer le monde, mais on peut pas tout faire, alors il imagine ses idées en l'air. Moi, je suis mon homme. Il vit pas que d'amour, mais ça lui irait bien, il est pas difficile, il est fou de mes seins. Moi, je le suis mon homme. Espoir pour les matins prochains, il est fou de la vie, il est fou et c'est bien. Il voudra que l'on s'aime si fort et sans détour. Il me dit je t'adore, il me dit pour toujours. Et quand la nuit tombe, je suis moins seule, je suis moins sombre. Et quand le jour vient, je suis moins triste, ça va, ça vient. Je veux ranger ma vie comme on range sa chambre et puis tout dégommer. J'ai trop peur de me rendre là, je le fuis, mon homme. Je veux casser des briques et casser ma maison, vivre sous les tropiques et sortir de mes gonds là, je le fuis, mon homme. Je veux chercher ma vie, celle que je n'aurai pas, celle qui est toujours mieux, celle qui n'est pas pour moi. Je veux raser les murs et partir en voiture, mais j'ai pas le permis, alors je reste au lit. Je veux être infidèle, qu'on me roule des pelles, être une femme ouverte, qu'on m'écrive des lettres. Là, je le fuis, mon homme. Vivre à 200 à l'heure, faner comme les fleurs, mourir de temps en temps et renaître au printemps. Là, je le fuis, mon homme. Je veux pas qu'on m'oublie, je veux pas qu'on me quitte, je veux pas qu'on me noie avec les autres fois. Je veux pas que tu m'oublies, je veux pas que tu me quittes, je veux pas que tu me noies avec les autres fois. Et quand la nuit tombe, je suis moins seule, je suis moins sombre. Et quand le jour vient, je suis moins triste. Ça va, ça vient. Ça va, ça va. Acabamos de escuchar a Sasa Furner con este tema Mon Homme. Ahora escuchemos de una recopilación de Buddha Sounds o Sonidos de Buda a Eli Casa con el tema The Search Is Over. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Ahora vamos a escuchar desde Algeria al cantante Khaled Had Ibrahim, conocido como Khaled y antes como Chef Khaled. Este es un cantante de rai franco-argelino nacido en 1960. Él desde pequeño expresaba su admiración por la música egipcia de Kalsum o el reggae de Bob Marley. Aprendió el canto y el acordeón y debutó conforme a la tradición tocando en fiestas de circuncisión y en bodas. Con 14 años, Chef Khaled aprendió por su cuenta a tocar la guitarra, el bajo, el acordeón y la armónica. Y fue también con la edad de 14 años cuando grabó su primer álbum, Tried Lies. A los 16, Khaled deja el colegio y graba su primer EP, Tried Ill Elsie, que significa El Camino al Instituto, que hace apología a hacer novillos. Es uno de los primeros en grabar en cassette y vuelve a los cabarets de la costa, donde continúa ejerciendo su música. Chef Khaled se convierte en una estrella en Argelia sin haber pasado nunca por la radio, y sus temas rai tratan sobre las mujeres y el alcohol, lo cual se prohíbe la difusión de los mismos. En los años siguientes, Chef Khaled se gana la vida actuando en bares y bodas, y a comienzos de los 80 conoció al productor Rachid Baba Ahmad, que le introdujo en los sonidos electrónicos en la música occidental. Escuchemos a Khaled desde Algeria con el tema Kikonti. Dejaste que el tiempo muriera, que el cielo se fuera detrás de nuestra historia. A escuchar desde Uruguay a Alicia Del Monte Campuzano, o mejor conocida como Alica. Ella nació a finales de los años 70 y se destaca por haberse convertido en uno de los referentes del roots reggae dancehall de habla hispana, influenciada notablemente por el hip hop que escuchó desde pequeña y con el cual dio sus primeros pasos en la música. En 1994 ella fue una de las fundadoras del dúo femenino Actitud María Marta y una de las primeras bandas del rap de Argentina, la cual fue reconocida por la prensa como la banda revelación del año de 1995. Terminando con esa formación en el año 1998, dejan registrado un único disco, Acorralar a la Bestia. Posteriormente se fue alejando del mismo, se independizó y se acercó al reggae y a la cultura rastafari. Alica decide en 1999 comenzar su propio proyecto basado en las raíces de la cultura rastafari, destacándose por sus letras claras y directas que hablan sobre el respeto, la dignidad, la opresión del sistema occidental, la confianza en uno mismo, la vida en los países del tercer mundo y las problemáticas que se viven en otros barrios. Escuchemos a esta cantante uruguaya, Alica, con el tema Ejército Despierta. Tengo cosas que decir, semilla, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, alguien la enseñanza. Tu majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la dicha, para la población, favelas, canteguiles, no falta educación. Tanto para la dicha, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. Rebeldes somos revolucionarios, no creen lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es crisis, no es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el SIDA no se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el SIDA no se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple a los picachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la vida, para la población, favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la vida, para la población, barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta, de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta,

La puesta en escena que sugiere este experimento genera desde hace ya algunos años la aceptación del público en los escenarios nacionales e internacionales, debido a que siempre presentan un ambiente festivo. Oliver, su primer LP oficial, es el fruto de un dedicado trabajo en donde se aprecia claramente su evolución musical. Para el año 2012, la banda sacó un segundo LP, Oliver Remixes, versiones hechas por sus amigos músicos de la escena alternativa quiteña, así como parte de los integrantes de la banda. La visión musical de cada uno de los miembros de la tripulación Stereocumency se direcciona hacia el deseo de profundizar en su búsqueda artística. Dicha combinación le significó ser una de las primeras bandas ecuatorianas en abrirse campo a nivel internacional. Escuchemos a Stereocumency con el siguiente tema. Y convéncete, su gran finura es para no perder, su canto ruge embalado, ven chiquilla que esto no ha empezado, ese sonido sensual es de mi nova infernal, que lo que suena es un motor, que motor es de Nova 77, que lo que suena. De escuchar el tema Nova 77 de Stereocumency. Ahora escuchemos a Sidestepper. Este es un grupo musical formado en Bogotá, Colombia, caracterizado por fusionar elementos de la música antillana y colombiana con música electrónica. La historia de este grupo es la historia del productor inglés Richard Blair en Colombia, quien venía trabajando como ingeniero de sonido en Birmingham en los años 80 para los álbumes de artistas como Brian Eno, Daniela Noyce y Sinead O'Connor. En 1992, luego de trabajar en el sello Real World de Peter Gabriel, Blair se radicó en Colombia y allí se dio a conocer como productor de artistas de Totola Mompocina, Aterciopelados y Estados Alterados. De esa experiencia y del contacto con los sonidos urbanos colombianos nació Side Stepper, que es un proyecto que inicialmente planteaba la fusión de los ritmos de la salsa con el drum and bass. Con esta propuesta presentó a finales de los años 90 los álbumes Southern Star y Logoso. Escuchemos desde Colombia esta banda con el tema Dame tu querer. Que me ayudará a calmar mi desamor. Dame el corazón entero, dame tu mirar, porque sin tu amor siento que muero y el sol ya nunca volverá a alumbrar. Dame tu querer, princesa, dame de beber, de tu piel salada y tu belleza, de la oscuridad secreta de tu piel. Déjame caer al abismo del deseo, quiero conocer dónde está la luz de tu misterio, quedar ciego con tu claridad, mujer. Dame tu cariño, que tu luz es mi única Ahora vamos a escuchar desde España al grupo Extremo Duro. Este fue fundado por Roberto Iniesta en 1987. Ellos mismos han definido su estilo como rock transgresivo, aunque se lo suele catalogar como rock urbano. Su estilo se basa en un rock duro agresivo, tratando temas terrenales y marginales con letras explícitas en contraste con frecuentes alusiones poéticas. Con el tiempo, la poesía predomina aún más en la lírica de este grupo en su composición musical, lo cual les permitió acercarse al rock progresivo y sinfónico. La audacia y ferocidad de su propuesta musical les llevaría a tener dificultades de prosperar en sus comienzos, así también como varios cambios en la formación de la banda. El fundador, líder, vocalista y guitarrista extremeño, Robin Iniesta, ha sido el único miembro estable a lo largo de la historia. También ha permanecido la colaboración desde 1993 del productor y guitarrista vasco Iñaki Antón. Musicalmente, Extremo Duro han citado influencias musicales de grupos de rock and roll y hard rock, así como el llamado rock radical vasco en el terreno de la temática. Rob reconoce tener influencias de lo que escuchaba en su adolescencia y en los primeros años cuando formó el breve Dosis Letal y dio los primeros pasos con Extremo Duro. Entre estas influencias se encuentran bandas como AC/DC, Leño, Led Zeppelin, Deep Purple, Camarón de la Isla, LOL y Manuel, Antonio Vega, entre otros. Este estilo musical, por ellos mismos definido como rock transgresivo, ha pasado a ser más oscuro y denso y ser llamado como rock urbano español. Escuchemos a Extremo Duro con el tema Suceso. Sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Sucede que se me ha alegrado el día. Coño, al ver algo secándose en tu ventana, tu brava. Empieza sola, sigo por ti, no comprendo nada. Salvo tormenta sin resistar. Sácame a un día del corral, necesito corra al aire, no sé qué me va a salir el sol, sol, déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisa pa' Mercurio y Camarón. Si me siento mejor, si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme. Esto es Fuego Sagrado. Desde Francia vamos a escuchar al dúo de música electrónica Daft Punk. Este está conformado por dos músicos franceses, Guy Manuel de Homechrist y Thomas Van Galter. Daft Punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a finales de la década de los 90 en Francia y continuó con su éxito en los años siguientes usando el estilo synth pop. Este dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo French House. Daft Punk es conocido por sus elaborados conciertos en los que incorporan efectos visuales y por el énfasis que ponen en la historia y los componentes visuales de sus producciones. Desde el 2001, en sus actuaciones o apariciones públicas, siempre se hallan disfrazados de robot. Escuchemos a Daft Punk con el tema Human After All. Escuchábamos a Daft Punk desde Francia con el tema Human After All. Ahora continuamos en este recorrido musical y vamos a escuchar desde Inglaterra a la banda Muse. Esta banda es conocida por sus extravagantes espectáculos en vivo y por fusionar géneros musicales como el rock alternativo, el rock espacial, el rock progresivo, rock sinfónico y la electrónica. Se formó en 1994 y dentro de lo que se ve reflejado en sus letras se pueden apreciar los excéntricos intereses de Bellamy, que es un integrante de la banda, por la conspiración global, la revolución, la astrofísica, la vida extraterrestre, los pensamientos humanos y la idea de un fin del mundo simbólico. Esto podemos escuchar en las letras de Muse. Escuchémoslos con el tema Supremacy.